buenas tardes, gente bonita. Esto es Infocool. Yo soy Jorge Cano Valdivia, gracias el papi. Y estamos aquí con Arlet. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente aquí su diva de la radio, Arlet Cano, nuevamente diva de la radio. En este pequeño espacio. Pues aquí tenemos un invitado, el director de Comudac. Si gusta presentarse, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Luis Manuel Aguilar Valencia para servirles. Bueno, pues continuamos aquí con el programa. La primera pregunta que va dirigida a usted, su cargo de como director, ¿qué función tiene? Bueno, en la Comisión de Deporte y Atención a la Juventud del municipio de Irapuato, la principal función es la promoción y el desarrollo del deporte aquí en Irapuato, así como tratar de inculcarle a la gente hábitos saludables de vida. Bueno, mi padre, bueno, lo comentábamos, creo que usted va de la mano con Víctor Zanella y con varios para ir, para apoyar, fomentando más el deporte. Bueno, ahorita nosotros como comisión, precisamente nuestro nombre le dice que llevamos por ahí el apellido de Atención a la Juventud, acabamos de meter el proyecto ya para dejarle ahora sí que toda la atención de la juventud como tal en cuanto a programas al Instituto Municipal de la Juventud con el licenciado Marcelino González de Amota, que le mando un saludo, y bueno, nosotros nos quedaremos ahora sí que con todo el desarrollo del tema deportivo, tanto el deporte para todos, que es el deporte recreativo y la activación física, tanto como el alto rendimiento, ¿no?, la búsqueda de resultados a nivel nacional. Usted como encargado de la Comisión del Deporte, ¿tiene algún deporte favorito que le guste mucho? Sí, yo por ahí tengo desde los 5 años, por ahí yo vivía en Hidalgo y empecé la práctica del fútbol, yo entré por ahí en Cruz Azul Hidalgo, y toda mi vida, de hecho a la fecha aquí juego en una liga, y soy muy futbolero, soy mucho de ver el Mundial, de ver la Eurocopa. ¿A qué equipo le va? Yo le voy a Santos de Torreón, yo soy ingeniero de Monclova, Coahuila, y tengo 23 años viviendo aquí en Irapuato. No, pues no está tan mal, el Santos está bien, está más o menos. No, pues acabamos de calificar, ¿no? Acabamos de calificar y bueno, nos fue un poquito mal ahí con Pachuca. No, pues mire, aquí está un americanista. Mal. Y un chivista. Peor. ¿Y qué opinión tiene sobre la afición aquí en Irapuato? Yo creo que todos sabemos que Irapuato es una afición muy importante. Ahora sí que lo que nos ha faltado quizá es un poquito de arraigo en los equipos que han venido a participar. Pero como afición, yo creo que a nivel nacional es reconocida como una de las mejores que hay. Sí, aquí en Irapuato hay afición, pero ¿sabe qué es lo que falta? Gente que, por ejemplo, si no tienen recursos para no sé, traer jugadores de fuera, pues que se fijen en la gente de Irapuato. Hay muchos chavos de Irapuato que juegan fútbol y, como le comentaba a Víctor Zanella, chavos muy buenos, así, no tienes por qué invertir tanto, inviertes mejor en tu cantera, que aquí en Irapuato es semilla de buenos futbolistas. Tenemos el caso de ¿cómo se llama este chavo? Este Francisco Razo, que juega ahorita del Atlas, no sé si lo ubico. Jugaba, ya no está jugando. Sí, jugaba. Retirado ya. De hecho, ya está viviendo aquí otra vez. Ese Francisco Razo y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este otro jugador de aquí, Irapuato, que jugó hace poquito en el equipo de aquí? Carlosita Gómez. Ah, sí, él también por aquí ahorita. De hecho, participa en un equipo en la liga donde yo juego, me ha tocado jugar contra él. Entonces, juegan en Llanero, pero tú ves a los chavos y son chavos buenos. Yo he visto chavos buenos que, por ejemplo, tienen 22, 23 años, pero no hay ese empujoncito que hace falta para que los chavos se dediquen al fútbol profesional. Sí, mira, en ese sentido, o en el tema particular del fútbol profesional, pues bueno, más bien es entre particulares. Nosotros en la comisión tenemos varios programas y dentro de esto está el desarrollo de las escuelas del deporte. Nosotros tenemos las escuelas del deporte que divididas en 3 niveles, que es el inicio del deporte, las escuelas de prospectos a talentos deportivos, que ya llevan una preparación un poquito más enfocada al alto rendimiento, a que lleguen a esos niveles, y el día jueves 26, la semana que entra, iniciamos un nivel nuevo, que es el de formación para la vida. Precisamente estas escuelas del deporte, en su nivel de formación para la la vida, vamos a arrancar con el fútbol. ¿Por qué? Porque queremos acercar a los chavos, a los talentos que están precisamente donde comentas, en el barrio, donde están en la calle. Queremos rescatarlos de las conductas antisociales y que agarren el fútbol como, como práctica sistemática, pero además estas escuelas van acompañadas de pláticas de planeación de vida, de formación de valores contra las adicciones, planeación familiar, integración familiar. Entonces, estamos convencidos, ahora sí que con el liderazgo del presidente municipal, el arquitecto Ricardo Ortiz, que estas escuelas pues van a ser un semillero para todo este tema del fútbol, ¿no? Y es que, como comentábamos también con Víctor Sanela, comentábamos que hay chavos que pues no se les da el estudio, ¿verdad? No se les da el estudio, pero saben algún deporte, taekwondo, natación, atletismo. Entonces, apoyar, si no pueden con la escuela, apoyarlos en eso para que eso sea como una profesión para ellos. Mira, yo iría en el otro sentido. Muchas veces no es que no tengan la capacidad, sino que más bien a lo mejor están distraídos o no encuentran o no le toman el interés a la escuela. Precisamente estas escuelas del deporte de formación para la vida, lo que pretenden es tanto llevar la práctica sistemática del deporte del fútbol como la orientación para un proyecto de vida, porque el deporte al final del día es eso, el deporte es constancia, el deporte es disciplina, el deporte es una responsabilidad. Entonces, si el deporte lo puedes acompañar con este tipo de pláticas, pues bueno, vamos a crear un individuo que esté formado de manera integral, ¿no? Bueno, y aparte, bueno, yo creo que no siempre se va a vivir, ahora sí que un futbolista no siempre va a vivir de ser futbolista, una persona que esté en el atletismo no siempre va a vivir de esto. Entonces yo digo que es muy padre que se estén preocupando no solamente en el área de deporte, sino también en el área de integración del joven. Sí, van de la mano, ¿no? Nosotros lo que queremos es formar buenas personas, buenos individuos. Si podemos obtener un buen deportista, pues qué mejor, ¿no? Pero la intención es que el chavo encuentre una puerta hacia una posibilidad muy grande, ¿no? Que es con el deporte conocer tu región, conocer tu estado, quizá conocer el país y por qué no conocer el mundo, ¿no? Sí, así es. Sí, como lo comenta, la educación es la base de todo, ¿verdad? Y si no hay disciplina, pues no van a lograr nada. Entonces, más que nada, también esto del deporte sirve para que a los chavos que ahorita están de, ¿cómo se dice? Malvivientes, no retienen de eso, de lo malo al momento de las escuelas, como usted comenta. Sí, mira, la verdad es que este nivel de escuelas del deporte de formación para la vida lo que busca precisamente es resarcir el tejido social, ¿no? Alejar a los chavos de las conductas antisociales. Sabemos que el ocio es la madre de todos los vicios. Entonces, ¿qué queremos? Pues que el chavo esté ocupado, ¿no? Estas academias van a trabajar de lunes a jueves con sus pláticas de media hora de formación de valores, una hora de deporte, y los viernes quedan de día libre, por así llamarlo. En este día libre los vamos a llevar a actividades con el INCAR, a los teatros, visitas guiadas al centro, los queremos llevar al Parque Irecua, quizá por ahí conseguir alguna dinámica con algún otro municipio y llevarlos a jugar fútbol contra otros chavos. Entonces es una atención, la verdad, que muy integral, y cabe mencionar que como está dirigido a los chavos que más lo necesitan, son academias totalmente gratuitas, no hay costo de inscripción, no hay costo de mensualidad. Estamos hablando que los encargados de estas escuelas del deporte son Ariel González y Jorge Manrique, destacados futbolistas irapuatenses, bueno, que triunfaron en el Irapuato, ¿no? Jorge es de México, Ariel es argentino, pero tiene un arraigo aquí en Irapuato muy importante. Entonces, este programa acompañado de estas personalidades, pues yo creo que está condenado al éxito, ¿no? Sí, creo que es algo muy padre, ya que pues como lo comentábamos días pasados, no solo con el licenciado Víctor Sanela, sino también con el licenciado Marcelino. Creo que es muy padre que tanto el Ricardo Ortiz, nuestro presidente, tanto usted como el señor, como el Víctor Sanela, como el licenciado Marcelino, se tomen el tiempo de preocupar por la juventud, cuando últimamente, hay que ser francos, no lo hacían. Veías tú las noticias en el periódico, chavito en una moto quitó una bolsa. Creo que ya ya estuvo bueno de que esos chavitos estén por malos pasos, y creo que esta es una muy buena manera de decirle, ¿sabes qué? Tienes una oportunidad para cambiar. Y es que sí es cierto, por ejemplo, como usted dice, la sociedad es mala, nada más pensando y pensando y pensando y no, ¿y qué voy a hacer? Y a veces ahí es la peor manera de distraerte haciendo lo malo. Ahora lo van a hacerlo haciendo lo bueno. Sí, y dentro de estos viernes que tendremos actividades variadas, no tanto como clases, también viene la parte, tenemos una vinculación importante con Profeco, porque con ellos queremos que también los padres de familia, el que pueda, la mamá, el papá, los dos juntos, vayan con el chavo a la instalación donde se lleva a cabo la academia, y a lo mejor les enseñen algún oficio, a lo mejor les enseñen a hacer shampoo, a lo mejor les enseñen a hacer jabón. O sea, vamos a tratar de abarcar todas las áreas posibles de la formación humana. Y hablamos mucho de los jóvenes y de los niños, ¿algún programa que tengan para niños? Mira, precisamente estas escuelas del deporte, les comentaba que tienen estos tres niveles, tenemos escuelas de inicio al deporte, estas escuelas de inicio al deporte se llevan a cabo en nuestras instalaciones, tenemos 18 disciplinas que estamos ofertando, hay unas muy padres que son nuevas como el patinaje de velocidad, es una disciplina que ha estado pegando mucho en el municipio, y son precisamente dirigidos para estas edades. El proceso que lleva el niño es que tiene un contacto con el deporte, lo conoce, lo desarrolla, y a través de ciertas mediciones que realizamos en la comisión, se le empieza a canalizar al deporte que tiene más... como más, que sea más propenso a desarrollarla de una buena manera. Entonces, estas actividades las ofertamos para los niños desde la gimnasia. Te puedo decir que recibimos niños desde los 4 años, entonces tienen su espacio. Los adultos mayores tenemos actividades con ellos. En la Deportiva Sur estamos atendiendo alrededor de 50 adultos mayores los días martes y jueves a las 8 de la mañana. En el módulo estamos recibiendo también adultos mayores de manera continua. Entonces, la verdad es que pues estamos tratando de atender todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y todas las edades. Entonces, usted es el director de todos los centros del deporte, como Deportiva Norte, Deportiva Sur, Parque Irecua. Sí. No, mira, nosotros en la comisión tenemos la Deportiva Norte, la Deportiva Sur, tenemos una unidad deportiva en el Copal, que está cerquita ahí del ITESI. La verdad, esa unidad deportiva está muy padre, nada más que queda un poco lejos de aquí de la zona urbana, pero con estas instituciones que quedan cerca de nosotros, ahí llevan muchas actividades deportivas. También contamos con dos canchas externas, ahorita estamos en un proceso de que nos cedan una tercera. Tenemos unas canchas de uruguayo, estas están ubicadas en el DIF de Vasco de Quiroga, ahí a un ladito del zoológico. Tenemos una en la comunidad de Purísima del Jardín, y estamos ya cerrando unos temas administrativos para tomar una cancha que está en San Juan de Retana, todas de uruguayo. De fútbol, ok. Vamos a un corte, ahorita regresamos, seguimos aquí en Infocool. Si te hace falta que te quiera, te amo a mi manera, yo lo haré. Hasta mi amor, olvida los temores, abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte en mi mano. Te enseñaré a volar, se acaba el mar de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Llamada al mar de amores, vendrá tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. Báilame, báilame, que las penas se van bailando. Bueno, regresamos aquí en Fukuoka. Un poquito de lo que hablábamos ahorita durante el corte fue el fútbol femenil, ¿verdad, Arlet? Así es, aquí nuestra compañera Stephanie es un talento irapuato, déjenme presumirla, super futbolista, que creo que deberían de apoyar también aquí en Irapuato el fútbol femenil, porque yo también tengo compañeras que se la rifan para el fútbol. Sí, mira, en ese sentido, por ahí en el mes de enero, para ser precisos el día 31, tuvimos la Olimpiada Municipal en su etapa municipal, que ahora la etapa nacional será en los meses de julio y agosto. La verdad es que la convocatoria es abierta, sí se inscriben equipos de fútbol, pero muchas veces también depende del entrenador, de la seriedad que le dé, que les interese participar. Entonces, bueno, nosotros cuando hacemos este tipo de eventos, les puedo decir que, insisto, es una convocatoria que su distribución es por los canales adecuados. Les puedo decir que es por medio de la delegación regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Entonces, muchas veces depende del entrenador. Cuando alguien se nos acerca y nos pide algún apoyo, pues bueno, se valora y por ahí se toma la determinación de darle lo positivo o lo negativo, ¿no? Y por ejemplo, en los centros del deporte como Deportiva Norte y Deportiva Sur y la del Copal, para que la gente ingrese, ¿tiene un costo? Sí, mira, por ahí esta disposición administrativa entró a partir del mes de enero. Anteriormente no había un costo para el acceso. Se toma esta determinación a través de un estudio que se realiza con varias dependencias del municipio. Y bueno, esto es parte de las rehabilitaciones que ha venido sufriendo las unidades deportivas. La verdad es que hay muchísima necesidad, son unidades deportivas que tienen ya mucho tiempo de haber sido construidas y bueno, presentan cierto tipo de deterioro. Entonces se tomó esta determinación, la gente puede estar tranquila en cuanto a que todo el recurso que se está ingresando por este medio va directamente a la rehabilitación de espacios deportivos. Wow, creo que es mi padre que bueno, a lo mejor a mucha gente no le parecerá, ¿verdad? Pero yo creo que está bien, porque si no, ¿de dónde se pretende sacar recursos? Mira, en ese sentido, era hasta una petición. Las personas que van de manera constante a las unidades deportivas pedían que regresara el cobro, porque al no tener el cobro, entraba quien quería. Muchas veces entraban a hacer actos delincuenciales, a robarse una mochila, a asaltar, a drogarse. Entonces ya con este filtro, pues bueno, nos da la posibilidad de tener un poquito más de seguridad, de tener esta por lo menos esta pared que es el ingreso. La verdad es un costo muy muy significativo, son 3 pesos para estudiantes o chavos hasta 12 años y 5 pesos para el resto de la población, ¿no? Entonces es un costo muy muy accesible. Y por ejemplo, ¿ustedes saben en qué deporte, no sé cómo se diga la palabra, en qué deporte es más importante Irapuato? ¿Cuál es el deporte que más llama la atención, que más sobresale en Irapuato? Mira, como resultados, la verdad es que tenemos ahorita calificados chavos en la disciplina de karate, los tenemos posicionados por ahí en unos eventos mundiales, unos se van a llevar a cabo en Perú. Por ahí tenemos destacados chavos en el atletismo, tenemos un chavo que va a Olimpiada Nacional y también tiene marca para ir a Polonia a un mundial. Aquí en Irapuato la verdad es que hay muy buen atletismo. Por ahí el taekwondo también nos va bien. Levantamiento de pesas también tiene sus chavos por ahí calificados. Entonces la verdad es que es muy variado. Un poquito en contra de lo que platicábamos, el fútbol, un ejemplo, la verdad es que no nos va bien, pero es más bien por el tema del profesionalismo. Los chavos que van destacando, pues más bien optan por irse a probar algún equipo, a seguir su proceso de preparación o llegar a representarnos en las etapas nacionales de Olimpiada, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo tenía tengo un compañero que él está jugando en una liga aquí en Irapuato y le ofrecieron, creo que en Aguascalientes, y se fue a presentar ya y creo que ya quedó. Y yo creo que si nosotros como jóvenes, y digo para todos los que practican algún deporte, nos pusiéramos las pilas en sacar adelante el deporte en el que estamos, si es el fútbol, sacar adelante el equipo que se tiene de fútbol, si es en básquetbol, igual, si nos pusiéramos las pilas para sacar así que adelante el equipo y el deporte, yo creo que otra cosa sería, como usted lo comentaba, muchas de las veces el entrenador es el que no o pone peros o X cosas, o sea, que yo creo que la ayuda aquí en Irapuato la tenemos, pero que no la sepamos aprovechar es totalmente diferente. La verdad es que sí, como bien lo comentas, nosotros tenemos toda la intención de sacar adelante este tema, ¿no? Al final ese es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto, pero dependemos también de quien nos apoye, en el sentido de quien debería ser nuestros aliados, que en este caso son entrenadores, son ligas, son clubes, pues que se pusieran las pilas y se dejaran de ego, se dejaran de problemas particulares y que se sumaran al proyecto del municipio, ¿no? Sí, así es, porque creo que el ego y no te deja nada bueno. Ni la soberbia te deja nada bueno. Mira, Pato, lo malo es que somos muy soberbios, la mayoría de la gente es muy soberbia. No digo que todos, ¿sabes? Porque en un rato me van a hacer emoción ahí por internet, pero sí, la gran mayoría. Y un problema que también hay es que ya, por ejemplo, los llaneros ya les pagan a los chavos, ya les andan pagando. La verdad, ese tema que tocas también es importante, sobre todo en el tema del fútbol. Sí, o sea, hay chavos que les empiezan pagando 200, 300 pesos, ya empiezan a desvirtuar la esencia del deporte, no la sana competencia. Entonces, bueno, es un tema muy particular el fútbol. Nosotros estamos trabajando fuerte, estamos llevando a cabo varias actividades. Tenemos un torneo de básquetbol infantil de niños de 5 o 6 años que participan de manera mixta, sobre todo con esta intención, ¿no? De que vean en el municipio un espacio de atención a sus necesidades. El deporte adaptado, por ahí también le estamos poniendo muchas ganas. Precisamente el día de mañana a las 9 de la mañana, a quien le interese, vamos a tener una exhibición de natación, pero de deporte adaptado, es decir, que tiene alguna condición de discapacidad. Los invitamos a que nos acompañen. Por ahí vienen chavos de León, vienen chavos de Salamanca, vienen chavos de Celaya, nuestros chavos de Irapuato. Entonces va a ser una dinámica muy padre. Este tipo de eventos los venimos realizando sobre todo para que los papás primero vean los avances de sus hijos y también se todo el público en general. Tenemos la intención de que también la gente conozca cosas que a lo mejor no sabe que ofrecemos en Irapuato. Ejemplo, la semana pasada tuvimos una exhibición en el módulo Comudag, donde tuvimos tiro deportivo, tuvimos hawaiano, tuvimos karate, tuvimos lima lama, tuvimos taekwondo, tuvimos gimnasia, y los papás vieron cómo sus chavos van progresando, ¿no? Que antes no se tenía, antes era una práctica muy suelta, muy libre, y ahorita no, le dimos una vuelta, ahora sí que con la instrucción del arquitecto Ortiz, nuestro presidente, en cuanto a convertir las unidades deportivas en verdaderas escuelas del deporte, pues se ha venido realizando todo este trabajo, ¿no? Ya, tío, no sabía todo eso que había en la deportiva. No, ni yo tampoco, ahora sí que no va a haber pretextos, ahora sí ya los niños no van a estar encerrados en sus Nintendos, ni en sus iPads, ni en sus computadoras, que yo creo que eso también ha venido afectando al niño últimamente, que ya los niños, yo yo creo que por eso México está en el primer lugar de obesidad y más infantil, porque los niños, ¿qué hacen ya? Llegan de la escuela, se meten a la computadora, comen, se sientan, computadora, Nintendo, computadora, cuando ahora sí que no va a haber pretexto de decir no tengo a dónde ir. Está como DAC en la Deportiva Norte, está como DAC en la Deportiva Sur, ¿y en dónde más? En el Copal. Y en el Copal, así que chicos y niñas que nos estén escuchando, padres de familia que nos estén escuchando, actívense, pónganse las pilas y vamos para adelante. Así es, en ese sentido, bueno, necesitamos mucho de ustedes, de los chavos y desde sus espacios, pues que inviten a la gente, que vayan y que pregunten. Todas las unidades deportivas tienen áreas administrativas que pueden darle la información de todos los programas que tenemos. Y además, en Irapuato vamos a estar de fiesta el próximo mes de julio y agosto. Ya que recibimos la etapa nacional, a nivel nacional, o sea, es un evento que trae directamente CONADE en frontón y en levantamiento de pesas. Entonces vamos a tener un nivel altísimo aquí en Irapuato. Valdría mucho la pena que los chavos fueran y conozcan estas disciplinas a un nivel de elite, ¿no? Por ejemplo, hay algo muy triste y a la vez muy reconfortante. Muchas veces las personas que tienen discapacidad son las que le echan más ganas que las personas que no tienen discapacidad. Y eso te hace sentir, por ejemplo, o sea, el que no tiene una pierna, que no tiene un brazo, si lo puede hacer, ¿por qué yo no? O sea, chicos, pónganse las pilas porque sí se puede. Un ejemplo, yo me recuerdo de este chavo de hace un par de años, que era de atletismo, ¿no? De ¿cómo se llama este chavo? Maratonista, Carlos Cordero. ¿Sí? Este chavo, de aquí, originario de aquí, Irapuato. Y es una muestra de que creo que concursó en Panamericanos y Juegos Olímpicos, ¿no? Fue a Beijing Carlos Cordero en maratón del deporte convencional. Él es deportista convencional. Entonces, ahí está la muestra, ahí está el ejemplo. Así es, si ellos pueden, nosotros ¿por qué no? Así que chicos, pónganse las pilas y vayan y pregunten. Ahora una pregunta, yo recuerdo cuando estaba chiquita, antes había cursos de verano. Bueno, yo fui ahí a la Deportiva Norte. ¿Este año también se van a abrir las puertas de Comodac a los niños? Fíjate que sí, nada más que, como les digo, ahorita estamos cambiándole el sentido a la comisión. Ahorita estamos precisamente teniendo mesas de trabajo, diseñando estos cursos de verano. No queremos también que se transformen en guarderías, sino que realmente el niño, después del curso de verano, se lleve algún aprendizaje real. Por aquí en el municipio tenemos una personalidad que es un metodólogo. A lo mejor, si les digo eso, muchos de sus audiencia no va a entender. Un metodólogo es un profesional en el diseño del entrenamiento deportivo. Aquí tenemos un metodólogo cubano. Como también sabemos, Cuba es un semillero importante en cuanto a los resultados deportivos. Lo tenemos aquí en Irapuato y él nos está ayudando a diseñar estos cursos de verano. Sí van a ser actividades recreativas, pero van a tener inmersas dentro de estos planes de trabajo ciertos puntos que nos permitan que los chavos lleven realmente un aprendizaje de estos cursos de verano. ¿Cuántas personas conforman esa comisión como DAC? Mira, somos una comisión relativamente pequeña. Yo por ahí podría dar como su organigrama, como su... Mira, activadores físicos somos 12, en el entendido que tenemos que atender toda la mancha urbana y comunidades rurales. Entonces, la verdad es que estamos cortos. Tenemos 3 coordinaciones, algunas son de deporte, algunas son administrativas. Estamos hablando que de la dirección general somos alrededor de 15 personas y toda la comisión, incluyendo jardineros, intendentes, seguridad, vigilantes, estamos hablando que somos alrededor de 150 personas. Bueno, yo lo que iba a comentar hace un rato es que ahora sí, padre de familia, no va a haber pretextos de mi hijo se la pasó todas las vacaciones jugando Nintendo, cuando los pueden llevar a los cursos de verano, no solamente para guardería, sino para que los niños aprendan esta, ¿cómo se le puede decir? Educación al deporte. se le puede llamar así. Hábitos saludables, ¿no? Al final ya lo que pretendemos es que estos chavos desde chiquitos aprendan a llevar una vida sana, ¿no? Inculcarles la idea de que estos 30 minutos de ejercicio al día son suficientes para mantenerse saludables y combatir muchas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, pues sí, invitamos a todos los papás. Pronto ya estaremos sacando la convocatoria, los costos, las actividades que se llevarán a cabo, y pues por ahí los esperamos. ¿Y de qué edad a qué edad se está? Ahorita estamos en el diseño, pero también estamos hablando de chavos desde los 6 años y van por ahí de los 12. Por ejemplo, bueno, creo que vamos a un corte, discúlpenme, me acaban de decir que vamos a un corte. Ahorita regresamos aquí en Focú, continuamos con el licenciado Luis Manuel Aguilar. Downtown. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCool con el ingeniero Luis Manuel Aguilar. Platicábamos acerca de del evento que va a tener mañana. ¿Qué es lo, más o menos, si nos puede explicar qué es lo que va a haber en ese evento? Sí, mira, el día de mañana tenemos una exhibición de deporte adaptado en natación. Por ahí tenemos una dinámica de unas pláticas a partir de las 9 de la mañana de sensibilización, y después nos pasamos a la alberca. Por ahí, como les comentaba en un bloque anterior, vamos a tener acompañantes de otros municipios, vienen de León, vienen de Salamanca, de Celaya, y pues bueno, por ahí los esperamos en la alberca de la Unión Deportiva Norte a partir de las 9 de la mañana. Ok, se me hace por ejemplo, se me van las palabras, me deslumbra, no me deslumbra. ¿Cómo se dice, Arlet, cuando que te hace, por ejemplo, raro, parece ser raro, de que me comenta que el deporte que supone que es el que más se da, que se debería de dar más en Irapuato, que es el fútbol, no tenga tanto auge como las demás áreas, como taekwondo, natación, atletismo? Es muy raro, ¿no? Como comentábamos también en el otro bloque, el fútbol, pues bueno, tiene un tratamiento diferente por todo este tema del profesionalismo. Uh-huh. Y de que aleja a los chavos de lo amateur, ¿no? Nosotros lo que, o los eventos que nos rigen son los que vienen avalados por CONADE, y en ese sentido, pues ahí no se maneja dinero, ¿no? Entonces los chavos ven la oportunidad en el fútbol, quizá como satisfacer ciertas necesidades, y pues bueno, no los quitan de nuestros espacios amateurs. Bueno, las personas que nos escuchan, quiero comentarles que estamos regalando pulseras para convivir en un antro de aquí de Irapuato con Chumel Torres. La dinámica va a ser la siguiente: que digan el nombre de nuestro invitado que está hoy con nosotros aquí en InfoCool para poder ganarse esta pulsera. Tienen que mandar un inbox ahí a la página de Notus Radio y en breve se les contestará. También se les va a regalar una cortesía para la conferencia de Rayo Guzmán, de Cuando Mamá Lastima. Es una conferencia que es el día de hoy exactamente, entonces ya tendrán que venir por su boleto. Este va regalado con todo y la pulsera. Así es, para que se comuniquen aquí a la página de Notus Radio. Recuerden, tienen que decir el nombre de nuestro invitado de aquí de InfoCool. Yo creo que sí se acuerda, no creo que sea codo. No, para nada. Si se está preocupando por nosotros los jóvenes, no lo creo. Creo que estas personas, el ingeniero Luis Manuel Aguilar, el licenciado Marcelino y Ricardo Ortiz, creo que son personas que realmente se están interesando por los jóvenes, y yo creo que debemos estar agradecidos con ellos, porque son personas que de su tiempo están invirtiendo en nosotros, y yo creo que deberíamos de agradecerle a estas tres personas, también a Víctor Zanella, y claro que sí, a los que van detrás de ellos, a su familia. Gracias, la verdad, creo que no, en este tiempo no cualquiera se preocupa. Yo no voy a decir una palabra, la palabra vaya, hasta que se preocupan por los jóvenes, por los niños, porque desde los niños van creciendo, desde ahí se hace la delincuencia. Así es. Bueno, más que o si nos quieren agradecer, pues yo los invitaría a que la mejor manera es que se sumen a todos nuestros programas, a que nos visiten en las unidades deportivas, a que el día 25 de mayo, el día del desafío, donde tenemos una competencia internacional con una comunidad peruana que se llama San Martín de Porres, vamos a estar compitiendo con ellos en cuanto a ver quién activa más personas en su ciudad. Entonces yo invitaría a los chavos que, si nos quieren agradecer, pues se sumen, que ustedes aquí mismo en el radio, si tuvieran un espacio, nosotros con todo gusto podríamos venir, que se organizaran, les traemos un activador, y nos aportarían mucho. Aquí cabe señalar que esta competencia está avalada por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, si Irapuato sale adelante y le ganamos a nuestros hermanos peruanos, pues van a entregar un reconocimiento. Este reconocimiento pues obviamente pondría Irapuato en el mapa mundial. Seríamos nombrados a través de sus medios de comunicación de estas organizaciones, van apoyados por UNICEF, van apoyados por UNESCO. Entonces, pues todos los chavos o su convocatoria sería muy importante que se sumaran y desde su trinchera nos echaran la mano con este día de activación física, ¿no? Si no pudieran por la mañana, el día miércoles 25 de mayo, vamos a tener una activación física masiva en la calle Ramón Barreto de Tabora. Los chavos que no lo ubiquen, está Presidencia Municipal, está el Hospitalito, es esa calle, la que está ahí en medio. Vamos a tener una activación masiva, vamos a montar un foro, vamos a tener 90 activadores ahí echándonos la mano. Entonces, invitamos a todos los chavos de su programa que nos escuchan, que se sumen, vamos a tener hidratación, va a ser una fiesta, ¿no? Entonces, ojalá nos puedan acompañar la mayor cantidad de chavos que se pudiera, pues, sobre todo para vencer a estos chavos peruanos, ¿no? Hay que bajar la panza, Lupita. Hay que bajarla porque ya estamos muy gorditas. No, no sé qué. Yo creo que sí, chavos, anímense este 25 de mayo a la activación. 26. Ah, 25 de mayo a la activación. Están todos invitados y vamos para adelante, muchachitos. Hay que hacer nuestra vida un deporte. ¿Cuál fue la función que me comentaba que iban a hacer Ariel González y Jorge Manrique? Perdón, es que se me fue la... Ah, mira, dentro de nuestras escuelas del deporte ellos van a ser los coordinadores deportivos de estas escuelas que son de fútbol. Su función va a ser supervisar a los entrenadores y que se esté llevando a cabo bien cada dinámica de los entrenamientos. Va a ser especialmente de fútbol. Va a ser fútbol, vamos a tener estas academias de lunes a viernes, Deportiva Norte, Deportiva Sur, Deportiva El Copal y Canchas de Uruguayo de San Juan de Retana, de Purísima del Jardín y de Vasco de Quiroga, ahí donde está el zoológico. Y por ejemplo, usted como persona, ¿cómo se ve a futuro? Como persona, ¿cómo veo el futuro? Híjole, tengo demasiadas cosas en que pensar ahorita en el presente, entonces la verdad no. La verdad es que lo que queremos es sacar adelante la encomienda del arquitecto Ortiz, cumplir con las expectativas que él tiene en cuanto a la comisión de deporte, y pues bueno, ya de ahí iremos viendo que ya nos podemos ir acomodando, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo ve Irapuato en un futuro? Ahorita, por ejemplo, Irapuato está mal, hablando de delincuencia. Así es. Mira, precisamente toda esta actividad que venimos llevando a cabo en cuanto a atender estos grupos vulnerables y los polígonos de atención prioritaria es precisamente para tratar de resarcir el tejido social, como les comentaba. O sea, queremos, en lugar de ser reactivos, ser preventivos. Esa es la instrucción que hemos recibido de Presidencia Municipal. Entonces nos estamos sumando, ¿no? Todas las dependencias al final del día se relacionan en algún momento con la prevención y con el deporte. Entonces yo creo que va a funcionar el programa, sobre todo siendo gratuito, pues los chavos van a tener una oportunidad importante de olvidarse un poco de sus problemas diarios, ¿no? Anteriormente, antes de usted ser director de Comudac, ¿había tenido alguna otra función en esta área de deporte? Sí, por ahí estuvimos trabajando en CODE, en Gobierno del Estado, en la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Por ahí estuve participando en algunas coordinaciones. Ah, que tú ya tienes experiencia en esto del deporte. Un poquito. Ese es mi padre. No, pero pues sí, como usted lo comenta, creo que es mi padre que ya lo comentábamos, no solo con el licenciado Marcelino y no solo con el licenciado Víctor Zanella, también lo comentábamos con la licenciada Marta Rejón antes del 30 de abril, que es mi padre que los jóvenes también se preocupen por los niños, y entonces creo que es mi padre que los adultos se preocupen por los jóvenes y los jóvenes se preocupen por los niños, para que todos sabemos digamos que todo empieza desde chiquitos. A un niño le preguntas qué quiere ser y ahorita te dice un arco, cuando antes te decía un futbolista, un basquetbolista, un nadador profesional, hasta un astronauta. Y ahorita ya desgraciadamente se está perdiendo eso, y esperemos que unidos rescatemos eso, rescatemos a los niños y rescatemos a los jóvenes. Sí, la verdad es que lo que buscamos a través de todo este tipo de dinámicas, que los chavos se encuentren en casos de éxito deportivo, pues precisamente un líder, ¿no? Un lugar a donde querer llegar. Esa es la intención de traer a Ariel González, de traer a Jorge Manrique. Por ahí participa como colaborador del programa Adrián el Grande Martínez, un destacado portero mexicano, seleccionado nacional, campeón aquí en Irapuato. Entonces, pues creemos que vamos por el buen camino, ¿no? Por ejemplo, los demás parques que, por ejemplo, hay en las colonias, ¿también están en cadena con esta comisión? Sí, mira, por ahí este es otro programa, Bandera de la Administración. Van a arrancar el día 26 las obras para los parques vecinales. Dentro de la administración del arquitecto Ortiz se tiene planeado la rehabilitación de 70 parques vecinales, los cuales son los que menciona, son espacios para la recreación. No todos tienen cancha, pero tienen un área verde, tienen a lo mejor una pista para trotar. Entonces, sí tendremos algún tipo de injerencia en todos estos espacios. Más que nada porque luego esos espacios están ocupados por vandalismo, ¿eh? Hay muchas bandas. Precisamente se quieren recuperar con todo este tipo de actividades culturales, recreativas, deportivas. Se trata también de que la gente pues le entre, ¿no? Le entre a estas actividades. ¿A algún futuro le gustaría ir a la América? No, no se cree. No lo creo. Bueno, pues yo creo que... Vamos a un corte. Ahorita volvemos ya para despedirnos. In the game, about to catch a body, past the heartbeat. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCool. Nuestro invitado tuvo que irse. Está muy solicitado. Ya me voy a hacer comisionista del deporte también para que me soliciten mucho. ¿Cómo es, Arlet? No, pues la verdad es que es una persona ocupada y lo entendemos. Y nos pidió de favor que lo despidiéramos. Y nuevamente se les hace la invitación a mañana, al evento de mañana y al evento del 25 de mayo. Y toma muy en cuenta todo esta, todos estos... ¿Cómo se dice? Estas invitaciones que se les hacen a ustedes para que se activen, para que dejen de estar ahí sentados en sus casas sin hacer nada, pegados en el Facebook. Y queremos pedir una disculpa porque... Dile, Lupe, porque a mí como pues que... queremos pedir, ofrecer una disculpa públicamente porque no... Se nos olvidan los nombres. Siempre se nos olvidan los nombres, la verdad. Hay que ser sinceros, pedimos perdón por eso. Y ya ya nos vamos a, ahora sí que, organizar y administrar mejor. Bueno, pues creo que ya fue todo pues, en este programa. ¿Algún saludito que quieras mandarle? No, pues ahora sí, como que, como diría Adriana, a los mismos, a la tía Leti, a Odette, a Saori, a Nancy, a Medugori, a Sharon, a la manager de Banda Freseritos, al club de fans de Banda Freseritos, no se les olvide, también es un talento de aquí de Apuato, un saludazo para ellos, un saludazo para mi familia. ¿Tú, Jorge, algún saludito? Quiero mandar un saludo al licenciado Víctor Sanela, que también nos está escuchando. Un saludito al licenciado Víctor Sanela. Gracias por contactarnos con el director de Comudac. Quiero mandar un saludo también a los mismos, Arles. Ahora sí que a los mismos. Ya saben quiénes son, ya para qué los repito. Y es todo, gracias por estar aquí. Recuerden que yo soy Jorge Cano y es Arlet. Yo soy Arlet Cano, un gusto nuevamente estar con ustedes. Y esto fue InfoCool. Así es.